fue a entregar un petitorio después de que, bueno, habíamos empezado el año pasado a reunirnos, este año los primeros meses también con la con lo que es el directorio del ENACOM, y bueno, donde habían recibido nuestros reclamos. Y bueno, una de las cosas que había pasado, que pasa hasta el momento, es que bueno, todo lo que se comprometen no lo cumplieron. Entonces fue lo de la medida de ayer, de juntarnos todas las redes, el espacio interred, donde no solo está la RNMA, sino que está Farco, Colmena, AMAR, un montón de redes y otros medios que forman parte del espacio interred. Bueno, el tema el fondo de fomento, lo que le decimos nosotros los FOMECA, es un fondo que tiene el Estado para las radios comunitarias, para las organizaciones sin fines de lucro que trabajen o que se dediquen al tema de la comunicación. Esto no solo es para organizaciones que están en la provincia de Buenos Aires o Capital, sino que también para comunidades originarias y también medios que estén en la frontera, ¿no? Bueno, dentro de todo eso, una de las cosas que nos deben dentro de todo lo que es el espacio interredes, estamos hablando ya de más de 1.000 millones de pesos. No es que son 2 millones de pesos para todos y poca plata. Hay adeudados, por ejemplo, fondos ya desde el 2015. Recién hoy nos habían prometido que hoy recién se iban a pagar los FOMECA 2017, que para ellos fue un logro, pero para nosotros no es un logro. ¿Por qué? Porque nos van a pagar con el precio, o van a depositar los fondos con los presupuestos, ahí está, del 2017, con todo lo que significa, desde el hecho de un equipamiento de que en ese momento una consola salía 3.000 pesos y está 10.000. Claro, con la devaluación que hubo, toda esa plata que le debían, que incluso vos comentabas que ya de 2015 que no les pagaban lo que corresponde, tiene que ver con algo más que un atraso en el pago, tiene que ver con que no les importan los medios comunitarios, ¿no? Los medios de comunicación comunitarios, tienen prioridad en otra cosa, pero esto es una ley y lo deben cumplir. Sí, el ENACOM es el ente que tiene que cumplir y hacer valer los derechos, en este caso, del 30%, que son las organizaciones sin fines de lucro, los medios comunitarios, cosa que no está haciendo. Hay un dato, de cada 5 pesos que gastó el ENACOM, 4 no se saben qué, y es la plata de los medios comunitarios. Claro. Sí. Ese es el gran problema, ¿no? Y por otro lado, también estamos pidiendo las licencias para los medios comunitarios. Hay una reglamentación que dice que, bueno, acaban de llamar a un concurso de licencias, pero ninguno de los medios comunitarios, por ejemplo, está en condiciones de poder acceder a la licencia porque son inalcanzables los requisitos que ellos piden. ¿Qué significa una licencia para los medios comunitarios? La licencia primero es ser reconocida legalmente por este ente y por el Estado, y también reconocer el laburo de años de muchas radios, de muchos canales de televisión y de muchos colectivos que la vienen peleando hace rato. Y por otro, también tener el aval de que el día de mañana te decomisen los equipos, cosa que está sucediendo en este momento. Y eso también implica que se incluyan, por ejemplo, canales comunitarios a la grilla del cable. Claro, una de las peleas de muchos medios, no solamente de la red nuestra, sino que de otras redes también, es que te tengan que incluir, o ya teniendo licencia y teniendo reconocimiento para que estés en el sistema de cable, el TDA, no te ponen, no están. Y bueno, ¿por qué? Porque hoy en realidad los que gobiernan son el grupo Clarín en el país. Entonces, entre poner un canal regional o comunitario, prefieren seguir poniendo canales de ellos. Daniel, en el día de ayer se presentaron ahí al Ente Nacional de Comunicaciones. ¿Hubo respuesta de uno de los funcionarios? ¿Cómo sigue esta lucha? Sí, nos atendieron en la vereda. Parte del directorio nos atendió ahí en la uh-huh. en la entrada del ENACOM, porque nosotros nos habíamos puesto con nuestra bandera. Y bueno, empezar a hablar, había muchos compañeros que estuvieron hablando. Bueno, en eso entraron parte del directorio, porque ayer había reunión. Y bueno, nos atendieron, nos dieron una reunión para el día lunes a partir de las 11 de la mañana. Vamos a estar teniendo una reunión y bueno, donde vamos a volver a retomar todos estos puntos que están en el petitorio que dejamos ayer. Pero pudimos lograr una reunión para el día lunes. Bien. Bueno, entonces el martes vamos a enterarnos aquí en una buena de qué pasó, qué sucedió, cómo vienen esas negociaciones con el ENACOM. Daniel, ¿querés comentarnos alguna acción más que vayan a realizar? ¿O ya directamente el lunes, digamos, van a ir directamente para el ENACOM? No, el lunes directamente va a ir una delegación del espacio Interredes, uh-huh. como te comentaba, las diferentes redes de medios de comunicación comunitario, que es a nivel nacional. Vamos a ir, nos vamos a encontrar con la gente del directorio. Nosotros, una cosita, aclarar esto, nosotros nos queremos reunir con el director o el secretario del director de los FOMECA, nos queremos reunir directamente con el directorio. ¿Para qué? Para que podamos tocar todos los temas que necesitamos tocar. Es por eso que también a veces, en este último tiempo, empezamos con el directorio completo, y la última vez nos atendió solamente el director de FOMECA. Claro, sí. Entonces era como que nos habían achicado la reunión, como dirían. Sí, entonces sí. No nos servían, porque si no, cuando planteábamos otra cosa, tenían que preguntarle al otro director que no estaba. Entonces, que es una estrategia, ¿no? Es una estrategia, A veces hasta de falta de respeto, ¿no? Así es. Porque con los que se están sentando son los representantes de las redes, de los medios comunitarios, y bueno, ¿con qué otro vas a hablar? Porque sí. a veces capaz que están acostumbrados a sentarse con una o dos personas nada más y arreglar todo, pero acá tratamos de que sea lo más colectivo posible.